Le damos comienzo a estas actividades, como los chicos decían, el día viernes con la fiesta de la cerveza y después sábado y domingo con intervenciones culturales, artísticas y deportivas en la calle Buenos Aires, transformándola en peatonal desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Fue consensuado con el Sindicato de Empleados de Comercio y nuestra institución, así que la verdad que estamos ansiosos porque llegue el día y poder lograr que nuestros comerciantes también reciban la visita de varios clientes. Esto va a ser el fin de semana, incluyendo el día 23 y 24. Y ahora te cuento, el día 23 lo que se logró es que el grupo de jóvenes de la Cámara de Comercio de Viedma realice una actividad un poco más amplia, porque no solamente se van a hacer intervenciones en la calle Buenos Aires, sino también por distintos puntos de la ciudad, en donde acompañará un Papá Noel, los grupos de jóvenes, con entregas de caramelos y algunas golosinas, como para que los chicos puedan en otros lugares de la ciudad también disfrutar de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y se concluye esa actividad con una feria emprendedora en la Plaza Alsina el día 23. Nos imaginamos que esto ha dado muy buenos resultados, ¿no? En años anteriores, la respuesta de los vecinos y vecinas a comprar. Tal cual. Le pedimos siempre, por supuesto, colaboración y permiso. Hay muchos de los comercios que están en la calle Buenos Aires que son parte de esta institución como asociados, y ellos colaboran tanto sea suministrando algún vaso de agua para los artistas, un poco de iluminación, un clima cálido también en el lugar donde están desarrollando su actividad. El día 24, el tema horarios, ¿cómo va a ser? Bien, el día 24, al igual que el 31, se firmó el horario de cierre para las 5 de la tarde. Nosotros estamos con una campaña muy fuerte, que si nos pueden ayudar a viralizar, generar conciencia de que no se dejen las compras para último momento, y tanto empleados como empleadores puedan disfrutar de las fiestas y no llegar tan cansados. Así que les pedimos a todos colaboración para anticiparse con las compras navideñas. ¿Esto va a ser para las cercanías de Navidad? ¿Para Año Nuevo se prevé también algo similar? Sí, con las mismas características. Tal vez no tanta actividad cultural por la fecha en la que nos vamos a estar encontrando, pero sí con respecto a las campañas nuestras de concientización. También apoyamos, por supuesto, a la pirotecnia y todo lo que tiene que ver con el consumo responsable para esas fechas que es tan importante. ¿Y están lanzando, si no vi mal, una campaña o un concurso de vidrieras, algo así? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por preguntar. Lo que nosotros invitamos a todos los comercios que se inscriban en ese concurso de vidrieras. Previamente hicimos un curso, una capacitación para que ellos tengan herramientas para poder vestir sus vidrieras o sus locales de una manera más atractiva para el consumidor. Entonces, tenemos importantes premios. El primero es una estadía en las grutas, en el Hotel Puerto Venere. El segundo es una cena en Libra y el tercero un día de spa, siempre para dos personas, así que está bueno que se sumen.